hacer un podcast. Cualquier persona puede tomar un micrófono, conectarlo a su teléfono, hacer la grabación y hasta lo puede editar a través de his guest. I still live to serve people and teach this, the skills that we never get in school, or the skills we never pick up because our parents never had them either. So to be in a room full of hundreds of people who teach financial literacy and already know. This is Julissa Arce. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, yo, mi historia en realidad es de una historia de perseverancia, de trabajo. Yo vine de México a Estados Unidos cuando tenía 11 años. Que normalmente escuchan esto de finanzas personales y en verdad no están en esto del vlogging. Cuéntame, ¿quiénes son los Peachy Boys? No, los Peachy Boys somos unos comediantes que estamos en las redes sociales. Estaremos hablando hoy sobre unas aplicaciones que nos pueden ayudar a mejorar cómo manejamos nuestro dinero. En un agente de cambio a través de tu pasión. Pero señoras y señores, hay que hacer una cosa sumamente importante. Universidad profesional. Pero también esta educación puede ser aprendida a través de la vida. Nos encontramos en Hispanic Size 2015 y estoy mirando hacia las escaleras eléctricas y veo un unicornio bajo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse. Sí, señoras y señores, esta es la historia del hijo pródigo. Señoras y señores, bienvenidos a su programa Potencial Millonario. Este es Félix Montelar quien les habla. Y ahora le tengo la cita de la semana. Y déjame preguntarte algo. Tengo entendido que este su servidor de Potencial Millonario logró llegar a estar en su libro, ¿no? Sí, es así, es, tú estás. Cuéntame un poco de eso. Sí, mira, tú estás en el último capítulo. ¿Y cuántos años, Ramón, llevas haciendo estas producciones, ¿no?, de televisión? Bueno, llevo ya 26 años. ¡Wow! ¡Felicidades! 26 años. Eso es más largo que muchos matrimonios, ¿sabe?